Y aparte tenemos la segunda competencia de habilidades, que también reúne algunas universidades, que tiene pretensión también conectar a la academia con estos asuntos. Y bueno, acá en el boletín de información que nos llegó a nuestra mesa de trabajo, un dato importante que señala esta exposición, esta feria, ¿no? Es sobre todo el dato que nace de la fuente del como fuente del Banco Central del Ecuador, en la cual señala este desbalance económico que tiene el Ecuador, ¿no? Según tengo acá el gráfico, nos muestra que en el periodo del 2010 al 2014 existe un déficit en la balanza comercial. Existen más importaciones, tanto importaciones de materias primas como de bienes de capital. Esta exposición que ustedes realizan, ¿de alguna manera trata de suplir o equilibrar esta balanza? Efectivamente. En este proceso de cambio de matriz productiva que tiene por primera fase el reemplazo de importaciones selectivas, justamente tenemos que comenzar a conectar a los pequeños y medianos empresarios con grandes empresas para que sean sus potenciales proveedores y de tal manera poder reemplazar, decir, por ejemplo, partes y piezas de muchos productos que están ensamblando acá. También obviamente conectar al sector público, que son los encargados de hacer las políticas, tanto en sus niveles de gobierno central y gobierno descentralizado, y obviamente la academia para conectarlos con las necesidades específicas para aportar a este mejoramiento de procesos y mejoramiento de productos en calidad y precio. El tema del déficit de la balanza comercial, sí, es un problema porque mayormente nosotros como pequeños y medianos empresarios somos transformadores de materias primas. En este caso, como ustedes saben, no existe una industria metalúrgica, siderúrgica en el país, que son inversiones realmente importantes. De hablar de tener una siderúrgica en el Ecuador es como tener la refinería del Pacífico, y que entiendo que el Estado, el gobierno lo tiene como priorizado, obviamente va a tomar un tiempo, pero nosotros como pequeños y medianos empresarios estamos haciendo nuestra parte, y en ese proceso, al enseñar los productos que tenemos, al enseñar la capacidad productiva que tenemos aquí y los productos de calidad que existen, puede ayudar a reemplazar justamente estas importaciones y a bajar el déficit comercial que tenemos en el área metalmecánica. Y bueno, esta es la segunda feria que realizan, ¿no es cierto? Me contaba tras micrófonos que la realizaron en el 2012. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados preliminares de ese primer encuentro que lo realizaron hace 2 años? El primer encuentro tuvo más de 10.000 visitantes. Este año hemos emitido 20.000 invitaciones y recuerden que en las invitaciones tampoco nos cuenta con los grupos de estudiantes, que también les interesa bastante este tema, sobre todo por el tema de la competencia y también por las nuevas tecnologías y cosas de actualidad que existen. El año 2012 tuvimos negocios cerrados por más de 3 millones y medio de dólares. Después de la exposición. En el proceso de la exposición y después de la exposición. Este año queremos realmente superar esos números. Creemos que va a ser así. Hay nuevas cosas y ahora con el nuevo impulso de este nuevo proceso, como repito, de reemplazo de importaciones que está apoyando el gobierno, realmente que hay mucha más expectativa ahora. Y bueno, están involucrados en esta exposición, en esta feria, el sector metalmecánico, eléctrico y electrónico. Y bueno, ¿cuáles son las principales aristas, objetivos a los cuales están apuntando precisamente estos sectores, metalmecánico, eléctrico y electrónico? A ver, ese es el sector que representamos, que es en la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, que lo presido yo. Justamente todas estas áreas están correlacionadas porque evidentemente metal mecánica está conectada con la parte eléctrica en temas de automatización, en temas de mecatrónica, que tenemos justamente un concurso de eso. ¿Qué es mecatrónica? Es básicamente automatización de procesos de producción, inclusive llegando hasta la robótica. En la exposición vamos a tener unas muestras de robots para uso industrial. Por ejemplo, robots para paletizados, robots para procesos, inclusive un poquito yendo más allá, que ya no tiene tanto que ver con la parte industrial, sino inclusive robots tipo humanoides que van a ser presentados, son temas tecnológicos bastante importantes. Y bueno, esta iniciativa lo iniciaron ustedes en el 2014, me refiero a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, ¿no es cierto? Sí, en el 2012 fue la primera. En el 2012, perdón. Y lo realizaron ustedes de manera, digamos, privada o conjuntamente con otras instituciones públicas. No, definitivamente el apoyo público siempre es importante. Actualmente nos está impulsando bastante esta feria. el MIPRO a través de sus dos subsecretarías, que son la Subsecretaría de MIPIMES y de Calidad, porque son parte del contexto de lo que estamos tratando de hacer, y también el GATT de la provincia de Pichincha. Nosotros creemos firmemente que en este proceso de cambio que estamos tratando de lograr como sociedad y como país, solo puede lograrse si existe una conexión real entre el sector público, el sector privado y la academia. Sin esta sociedad tripartita no se van a poder lograr los objetivos, y nosotros como pequeños y medianos empresarios queremos hacer nuestra parte, y eso es justamente lo que queremos lograr con esta feria. Más allá de la cuestión de los recursos y también de las capacidades que son muy necesarias para dar este salto, ¿no? De un poco de la producción artesanal a la producción industrial. ¿Cree usted que tal vez exista también en la cuestión de las personas algún hábito cultural que les coarta o tal vez les da cierta timidez de hacer este salto de lo, como yo les digo, de una producción un poco artesanal, un poco también amateur, inexperimentada, al salto que ustedes proponen con esta feria Expo Industrial, reforzando estos mecanismos? Bueno, hay varias instancias dentro de lo que es MIPIMES, ¿verdad? Estamos hablando de MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Obviamente hay microempresas que son artesanales. Nosotros estamos ahorita, este momento en esta feria, conectando más a lo que es pequeñas y medianas empresas que ya están realmente haciendo productos de calidad y que inclusive están tratando todavía de mejorar aún más a través de la tecnificación, comprando tecnología de punta en lo que es maquinarias, capacitando a su talento humano para que pueda utilizar este tipo de maquinarias. Entonces realmente sí hay cómo hacer este salto. El Ecuador, no solo que se producen productos actualmente que están listos para competir con cualquier producto importado en calidad y precio, sino que en el Ecuador existen productos de calidad de exportación, y eso queremos demostrar en esta feria. Con esta perspectiva, con este trabajo que ustedes están realizando, y bueno, ya se viene este tratado con Europa, ¿no es cierto?, este tratado de comercio con Europa. Este trabajo que ustedes realizan estaría dentro de afincar un poquito la producción del Estado ecuatoriano frente a este mercado que está por firmarse con el mercado europeo. Bueno, el acuerdo ya está firmado, todavía está por ejecutarse básicamente, pero definitivamente nos va a ayudar, sobre todo, porque muchas de las materias primas se importan del exterior, muchas de ellas de Europa. Obviamente los beneficios de este tratado son mayores por el tema de exportaciones, sobre todo en la parte agrícola, pero lo que nos pretende a nosotros, que es el tema de materias primas, es importante, el tema de tecnologías es importante. Entonces tener abierto ese espacio obviamente nos va a ayudar. Y bueno, yo les reitero, queridos oyentes, que estamos en compañía del ingeniero Gerald Montesinos, el expresidente del sector metal mecánico, que es parte de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, quienes están llevando adelante la Expo Industrial 2014, que se desarrollará del 22 al 25 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito. Y bueno, en estos días de esta exposición, ¿cuál sería un poco el itinerario, un poco más a detalle de lo que la gente va a poder conocer, admirar y entender de lo que ustedes llevan adelante? La inauguración es del día miércoles, que en la mañana, que va a estar inclusive con algunas autoridades, como son el ministro de Industrias, el ministro coordinador de la producción también. Justamente en esa inauguración se va a poder hacer un paneo inicial de todo lo que se va a mostrar con estas autoridades, porque a ellos también les interesa. El día jueves comienza la competencia con las universidades. Están 7 universidades. ¿Cada universidad presenta un proyecto ahí? No, son 5 competencias de diferentes áreas. El uno es áreas como mecatrónica, control y automatización, diseño de CAD-CAM. Para alguien que no tiene el tema de diseño CAD-CAM, es básicamente diseño computarizado de procesos y de productos nuevos, como quien dice, como dibujo básicamente, yeah, en computadoras. Tenemos también eléctrica y domótica. Entonces, las universidades van a participar entre ellas en cada uno de estos concursos. Tenemos 7 universidades participando, entre esas, obviamente, técnicas, la ESPE, la SPOCH, está la UDLA, justamente está la UTE, entre otras, ¿no? Y tenemos 4 universidades adicionales que no están participando en los concursos, pero están participando como jurados también en este proceso. Adicionalmente vamos a tener charlas muy interesantes. ¿Eso sería el viernes o el jueves igual? Y comienzan las charlas a partir del miércoles mismo. Miércoles, charlas que tienen que ver con temas técnicos, charlas que tienen que ver con temas de cambio de matriz productiva. Por ejemplo, tenemos al embajador de Taiwán, que va a dar una charla específica de cuál ha sido el proceso que ha tenido en Taiwán en el tema de cambio de matriz productiva, en su progreso en estos últimos 30, 40 años, que realmente ha hecho de ellos una potencia mundial, que va a ser muy interesante, y también a nivel de corte conocer esas experiencias, ¿no? Y bueno, el viernes y el jueves, usted nos ha dicho que son cerca de 20.000 las invitaciones que han extendido, ¿no es cierto? Las personas, para que puedan llegar allí, ¿es necesario que tengan la invitación o cómo pueden acceder a la invitación? No, el acceso es totalmente gratuito. Lo que tienen que hacer es, tienen que registrarse en nuestra página web www.expoindustrial.com.es. Y ahí, una vez que registran sus datos, se les entrega el pase y pueden acceder. La idea, obviamente, es una feria especializada, sin embargo, está abierta al público para que vayan a ver los productos que están haciendo aquí, las tecnologías que hay ahora acá, que vean este tipo de competencias que realmente son muy importantes y que accedan a las charlas que también son de interés nacional en lo que está pasando en este momento. Sin duda que es una exposición que compete tanto a estudiantes del área técnica como también a profesionales que se encuentran desempeñando sus diversos trabajos, porque es un cruce de información, ¿no? dentro de las diferentes aristas que ustedes presentan en la Expo Industrial. Nos ayuda repitiendo la página web para que... Sí, es www.expoindustrial.com.es. Ahí se registran, ponen sus datos y pueden imprimir su pase para entrar a la feria. ¿Con el mismo pase podrían entrar los 4 días o por un día? Sí, con el mismo pase se pueden entrar los 4 días. Justamente el horario de atención es de 10 de la mañana a 7 de la noche y estamos abiertos para que todo el público en general venga. Ahí en la página, me imagino, deben tener los horarios, que se va a desarrollar en cada lugar. Efectivamente, cada espacio, ¿no? Tiene la agenda tanto de la feria como la agenda del concurso, que tiene varias exposiciones. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, si quieren conocer un poco sobre lo que se viene preparando para el desarrollo industrial de nuestro país, la cita es en la Expo Industrial 2014, que se va a desarrollar en el Centro de Exposiciones Quito desde este 22 al 25 de octubre, como ya lo he señalado, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Y bueno, esta ha sido la participación del ingeniero Gerald Montesinos, presidente del sector metal mecánico, que es parte de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, que lleva adelante la Expo Industrial 2014. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su conocimiento. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa, que iniciamos con la información. La premisa de hacer de la ciudad un espacio en el cual confluyan las artes visuales y el relato de las comunidades que la habitan, el proyecto cultural Al Zurich presenta la 12ª edición Encuentro Internacional de Arte y Comunidad. Como parte de este encuentro cultural se realizará la conferencia Visiones y particularidades del accionar sociocultural en la lógica comunitaria, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males. Efectivamente, a través de este encuentro, mismo que nació en el 2002, el proyecto busca consolidarse como un espacio insigne de la expresión artística independiente, que actúe bajo una política de integración e inserción artística en la esfera pública, cuya principal meta es generar alternativas visuales que conjuguen el ejercicio plástico con la comunidad. Un espacio que fomente vínculos entre artistas, actores sociales y organizaciones de cada barrio o localidad de la ciudad. Así por lo menos lo ve Cristina Pambabay, quien es parte del proyecto cultural Al Zurich. Todo año en que se realiza Encuentro de Arte y Comunidad Al Zurich, gracias a todo lo que se ha desarrollado, la plataforma ha logrado considerarse como una plataforma de artes visuales, de artes en relación con la comunidad. Han sido 12 años en el que la gente ha ido trabajando y en el que hemos llegado incluso a otras ciudades del país. Al Zurich nace con la idea de que mostrar el arte no solo para una élite, sino que el arte es parte de la comunidad, y que el arte puede llevar a cabo y puede permitir que la gente reconozca no solo su memoria histórica, sino reconozca aquellas cosas que tal vez forman parte de la cotidianidad, pero la gente no les pone atención. En cambio, Al Zurich trata de acercar el arte a las personas.

me alejo. En 1961 muere en Quito el autor, compositor, director artístico Marco Tulio Hidrobo, creador de Los pasillos al besar de un pétalo, encargo que no se cumple en el poema del licenciado Gabriel Villagómez, Matilde, Eulalia, entre otras. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo Bitácora. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Los acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. En el Control Master agradecemos a nuestro compañero Andrés Viracocha. Hasta la próxima, amigos. Esperamos que sigan compartiendo en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Muy buenas tardes. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.